Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. En este jueves 5 de noviembre, en este programa 451, agarrando la posta de cielos profundos, empezamos en Me Asomo con todo el equipo en pleno. Betty Tango a mi derecha. Hola Betty, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo está, gente linda de Capilla y todos los amigos? Hola Dani. Betty, Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos los capillenses, punillenses y mundo entero. Muy bien, así que estamos acá en Me Asomo por FM Astral, como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas acá, firmes. Bueno, jueves 5 de noviembre, programa 451, pasamos el 450 y acá estamos. ¿Por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, El Retorno. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Para mensajes y WhatsApp, comunicate al 11-5503-1691. 11-5503-1691. Y para los que creen o creían que Estados Unidos es el país modelo, es un desastre su sistema electoral. Es un desastre la forma que tienen de contar los votos. Hace más de 24 horas y no se sabe quién ganó. ¿No es un ejemplo Argentina? ¿Un ejemplo Bolivia? ¿Un ejemplo Latinoamérica? Así que para los que se quieren ir a Estados Unidos, empecemos mirando cómo se cuentan los votos. Se han robado los votos. Las mamarrachadas que dice Trump. Qué terrible vivir en un país donde todo es un mamarracho. Bueno, menos mal que estamos en la Argentina y menos mal que tenemos un gobierno que ha comprado unas vacunas y menos mal que nos vamos a poder vacunar y los que no se quieren vacunar, y bueno, cada uno es responsable de lo que uno hace. Y yo pienso que si vos no te querés vacunar y el gobierno está tratando de controlar y atacar la pandemia para que no haya más muertes, no solamente tenés todo el derecho de no vacunarte, sino además tendrías que firmar que en caso de contraer COVID deberías ceder la cama y un respirador para aquellos que sí se cuidan, por una cuestión de, ¿no?, de, me parece, de nobleza con los otros. Así que bueno, pienso al respecto que esas decisiones están un poco fuera de la responsabilidad del gobierno y del Estado. Y el Estado va a hacer lo que tiene que hacer en el caso de que esas personas, salvo que ellos se resistan, pero creo que tiene que ver con que cuando hay un Estado presente, aún estas decisiones que son contrarias a veces a la voluntad que beneficia a todos, el Estado actúa. Y eso es lo que hay que resaltar. Lo que es increíble es que mucha gente, muchas personas, muchos argentinos le tengan más miedo a una vacuna que al hecho de contagiarse y morirse. Eso es lo que no se puede creer. Y si la vacuna es rusa o es japonesa o es china o es americana o es inglesa, ¿qué me importa? Lo importante es que la vacuna nos proteja de contagiarnos y de morir. Es lo único que me importa. Yo y vos también, Betty, seguro, y vos también, Daniel, nos habríamos vacunado con la Sabin, que era ruso, Sabin, y bueno, no estamos ni paralíticos, ni somos comunistas. Bueno, vos sí, Betty, me parece sí, que yo sí. Yo sí soy comunista. Pero no porque te vacunaron con Sabin. Yo ya tengo la puesta, pero... Muy bien. La vacuna puesta, pero en ese sentido te voy a decir algo. Hubo mucho con la polio, cuando hubo tantos casos de polio en los años 50 y pico, ya, antes que yo nací, era 55. Sí, tenemos una generación diezmada por el hecho de haber tenido la polio, así que una vacuna muy... Pero gracias a la vacuna, las generaciones que vinieron después y algunos otros se pudieron salvar, así que es importante vacunarse. Así es, ¿no? Y es importante lo que está haciendo este gobierno, no lo que hacía el gobierno anterior, que dejaba vencer las vacunas, que hizo posible que el dengue proliferara. Bueno, lo que nosotros ya sabemos. Vamos con nuestras canciones argentinas, de nuestros argentinos, de nuestros cantantes y músicos que son increíbles, y este programa es para escucharlos. Duerme ya, niño Osvaldo de la Fuente, vivir es morir de amor, Vicentico, y Tumbas de la Gloria, Silvina Garré, tres canciones lindísimas, y después volvemos en este jueves de poesía en Me Asomo. Sí. Aquella luna se vio en todo el mundo. Sangre que pulsa hasta la mañana, duerme ya.

Attraversiamo Delicatessen de Anne Funes 561, Oishi, heladería y cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín. 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, Políticamente Incorrectos. Por FM Astral. Lo saluda Fernando Diz en la sintonía 107.1, en la 93.7 y estamos en la www.fmastral.com.ar. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 13.30 horas, estamos a viva voz en FM Astral, nuestra casa. 93.7, 107.1 FM, www.fmastral.com.ar. A viva voz, en FM Astral, nuestra casa. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por FM Astral, Raíces de mi Tierra, con la conducción de Raúl Cardona. Aún no veremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. Y volvemos a Me Asomo, El Retorno, con Diego, Betty y Daniel. Betty, ¿vos sabías que el 30 de octubre pasado fue el cumpleaños número 435 de Capilla del Monte? Sí, lo sabía. Y no apagamos las velas, pero como no apagamos las velas, invitamos a Claudio Moyano a casa el otro día y le hicimos unas preguntitas para que nos cuente un poco acerca del cumpleaños de Capilla. Bueno, acá lo tenemos. Vamos a escuchar. Buenas noches, Claudio. Estamos con Claudio Moyano y con Daniel en casa, asomándonos a ver las estrellas de Capilla del Monte. Y vamos a aprovechar que lo tenemos a Claudio acá para que nos cuente un poco por qué el 30 de octubre pasado fue el cumpleaños de Capilla del Monte. Pasó un poco desapercibido con todos estos problemas que hay mundiales, con la pandemia, incendios. Pero, ¿por qué se eligió la fecha del 30 de octubre y de qué año? Se cumplieron 435 años y mal no recuerdo. Bueno, buenas noches, Diego, buenas noches, Daniel, y bueno, buenas noches a los oyentes. Sí, fue un aniversario bastante atípico, como dicen muchos, lo cual ha pasado, no por desapercibido por los gobiernos, simplemente por esta pandemia que los azota a todos, como dijiste vos recién. El 30 de octubre es una fecha que se estableció, un 30 de octubre del año 1985, donde queda oficialmente inaugurada una plazoleta en el barrio de La Banda de Capilla del Monte, con presencias de España, autoridades de España. Esa plazoleta se llama Plazoleta Ayamonte, en homenaje al pueblito que había nacido don Bartolomé Jaime allá en España. Recordemos que don Bartolomé Jaime pierde la vida en esta zona, creo que en la parte de lo que sería Ongamira, creo que ahí es donde los indios o los aborígenes lo reducen a este hombre y pierde la vida. Es de ahí que el gobierno de aquel tiempo de Córdoba pide un trabajo a un historiador muy reconocido de esa época, a don Efraín Bichov, que ese hombre falleció ya hace un tiempo, con 100 años. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y preguntarle lo que te voy a comentar. Eso había sido un trabajo pedido por el gobierno, el cual a Capilla del Monte en ese momento le certificaba 400 años. Por esta característica, por esta. Entonces es de ahí que arranca esta historia. Te hago una pregunta a ver si sabes. La colonización y el lugar elegido por Capilla del Monte, ¿se elige desde Córdoba hacia Capilla o desde el norte bajando hacia Capilla? ¿Cómo se elige el lugar? ¿Pero vos a qué te referías? El lugar, exacto. ¿Cómo se elige el lugar de Capilla? ¿Por qué es acá en Capilla? ¿Ya había algún asentamiento de algo? ¿O a alguien se le ocurrió hacer un asentamiento de colonizadores que iban de Córdoba para el norte o del norte hacia Córdoba? No, esto fue la invasión, que fue allá por 575. La invasión vino del norte, donde llegan los españoles y arrasan con los... Virreinato del Perú. Con los antiguos pobladores, con los aborígenes, digamos así, porque recordémosle a la gente que acá vivían tres comunidades, de Aguita, Comechingones y Salavirones, los cuales, bueno, fueron reducidos todas estas tribus por los españoles. Y bueno, de ahí arranca, digamos, una merced de tierra que se habla que es de que le dan a los descendientes de Bartolomé Jaime en una encomendación, como se llamaba antiguamente, y esas tierras eran de donde se conoce como Cosquín, ahí se llamaba Camini Cosquín, fíjate que en algún lugar hay algún cartelito que dice Camini Cosquín, es un nombre aborigen, y las tierras arrancaban desde Camini Cosquín hasta 13 kilómetros al norte, a un paraje que se llama Escoba. Todo eso era de estas chicas, de Lucía Jaime y otras más. Eso fue en el año 1575 que le entregan estas tierras a esta familia Jaime, pero ellos toman posesión en el año 1585. O sea que debe haber habido un camino desde Cusco a Córdoba y en el medio estamos nosotros acá en Capilla. Acá tenemos un camino que es la famosa Ruta Vieja que se conoce. Hoy tiene, en algunos lugares se llama Porredón, en otros empalmes se llama Calle Alén, y sale a la ruta a la altura de la Estancia de la Gemela. Ese es uno de los caminos reales que pasa por los tres puentes, sale al 44 y después se une con la ruta. Ese es un famoso camino real de hace muchos años. Bueno, increíble la historia. Cuando subís a la reserva que tenemos actualmente, hay una zona que está todo hecho con piedras, como una curva, y parece que eso es un camino antiguo. ¿Tiene que ver con esto que estás hablando? No, eso no tiene que ver. Uh-huh. Ese es un camino, es otra cosa. Esos son muros de contención para algunas calles. Había muchas calles por acá antes. Uh-huh. Por lo que vendría en Villacielo. En Villacielo, en barrio, digamos, lo que se conoce como San Martín, que era Villacielo, en el barrio uh-huh. que me crié yo. Y después todo lo que, digamos, es Valenti para arriba. Uh-huh. Había muchas calles que con el tiempo se fueron cerrando. Había muchas calles porque en su momento paseaban por esas calles carros, sulky, paseando turistas. Uh-huh. Entonces, todos los que tenían, empresas de sulky, de paseo, te llevaban a la parte más alta. Uh-huh. No todo el mundo quería ir a Agua Los Palos o el costo era, uh-huh. era más elevado. Entonces se conformaban con subir a esta zona y ver un poco el pueblo. Y oíme una cosa, estabas escribiendo un libro, ese libro que seguramente cuenta la historia de Capilla, ¿cuándo va a salir? Y bueno, ya veremos. Yo calculo que hasta a fin de año, ya me puse una meta, que a fin de año ya se va a terminar de armar lo que falta para ver quién lo paga. Para que los capillenses, porque yo no tengo para pagarlo. Para que los capillenses podamos tener una historia escrita en un libro, ¿no? Que sería interesante. Sí, todo lo que se está escribiendo está todo certificado con foto, con documentación, todo avalado. Bueno. Sí. Bueno, acá tenemos un capillense de pura cepa. Claudio Moyano, que es uno de los pocos que sabe la verdadera historia de Capilla del Monte.

La cooperativa de enseñanza Olga Cosettini te cuenta que a pesar de la pandemia, la escuela sigue creciendo. Como todos los años, para recaudar fondos, sorteamos la gran manta Cosettini junto a premios artesanales. Todo tejido por las manos de los familiares y alumnos de la escuela. Para sumarte y participar, pedí tus números a la escuela, a todas las familias de la Cosettini, a sus docentes o comunicándote al 3548-587495. 3548-587495. Dos números por 100 pesos, seis números por 300, 10 números por 500 pesos. Sumate para seguir creciendo junto a nosotros. Estamos en Me Asomo, como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas por FM Astral, desde Capilla del Monte hacia todo el universo. Y hoy es jueves, por eso estamos con Betty Tango, la milonguera, a ver qué nos trae en esta noche de poesía. ¿Ahora? No, como vos quieras, vos manejás todo, bueno, el tiempo, los ritmos. Sí, pero por supuesto, no, lo manejás vos, Diego. Bueno, acá yo estaba por decir otra cosa, pero bueno. Bueno, vamos con la otra cosa. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si tenías preparado lo de... perdón, para sacarlo al aire, la adhesión de la Asamblea del Fuego, o lo hacemos después, ¿qué te parece? Lo hacemos después, y Daniel tiene algo para pasar también. Un audio. Ah, un audio. ¿Qué es la adhesión de la Asamblea Bien, del bueno, Fuego? Se hizo las asambleas han redactaron un petitorio, sí, para hacerlo masivo, las firmas adherentes, así que bueno, ahora después que pasemos el audio para que la gente conozca un poquito el contenido. Bueno, eso nada más, era anunciarlo un poquito. Y bueno, quería contarles también que desde Casa Pueblo seguimos trabajando mucho. Mañana vamos a comer pollo con papas. El domingo vamos a comer pollo con papas. Pensé que era mañana. Sí, vamos a comer pollo. No, ya estabas queriendo comer pollo. Sí. Bueno, el domingo se come el pollo con papas y con papas rústicas. Qué rico, son muchas papas rústicas, me imagino. Así que pueden hacer los pedidos al teléfono 3548-589696. Bueno, entonces si quieren comer el domingo pollo con papas rústicas. Papas rústicas. ¿A dónde tienen que llamar? Pueden llamar al 3548-589696 o 3548-464500. Bueno, y hablando de pollos, vamos a decir que mañana es viernes 6, desde las 11 de la mañana en Las Chicharras, en Pueyrredón 648. Están vendiendo los maples de huevos caseros a 280 pesos. Así que pollos, huevos, los huevos son mañana en Pueyrredón 648 a partir de las 11 de la mañana. 280 pesos el maple. Y el domingo el pollo con las papas. Qué bueno. Muy bien, qué rico. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a la poesía, ¿sí? Muy la bien. Tengo que buscar, bueno, así que me das un Daniel, segundito. Daniel va a poner una onda así de música. Bueno. Y vos entrás así con un vestidito. Armando Tejada Gómez nació en Mendoza el 21 de abril de 1929. Es el autor, entre otras obras, de la letra de la canción con todos, considerado el himno de América Latina, historia de las simples cosas y canción para un niño en la calle. No hay mejor manera de festejar su cumpleaños que con música, decía su hija. Nacía un 21 de abril y allí se juntaban los amigos y celebraban. Una de las canciones más potentes y conocidas de Tejada Gómez, decíamos que es canción para un niño en la calle. lo más hermoso de esa canción es que fue compuesta por un niño de la calle. Tejada fue un niño de la calle. Él no tuvo acceso a la educación pública porque cuando estaba en tercer grado, su papá murió y él debió salir a ganarse el centavo. Tan chiquitito. ¿Sí? La obra de Tejada Gómez lleva un sello particular por su manera de expresarse y la potencia de sus relatos. Él lo atribuía al habla popular. Su estilo era hablar con breves sentencias que tenían la contundencia de una trompada, afirmaba la hija. ¿Sí? Con el tiempo Tejada logró convertirse además de en un reconocido locutor radial. Su voz también tenía un color muy popular. Fue locutor de LB10 y sus compañeros le pedían que diera clases de dicción. ¿Sí? Por su parte, César Isela, amigo y compañero de composiciones de Tejada, lo recordó como uno de los grandes poetas de Latinoamérica. Hablar de Armando es hablar del infinito, decía. Poético. Ya su voz abarca a todo un continente. Eran amigos desde los fronterizos allá en Mendoza. Y bueno, él decía, fue una maravilla de mi destino. Ahí cambió mi historia y el cancionero de mi vida, recordaba César Isela. Las canciones de Tejada Gómez siguen vigentes a pesar de los años y la muerte. Son un repertorio que todavía se escucha. Él, Armando Tejada Gómez, era un poeta, un letrista, un escritor, un locutor argentino relacionado con la música folclórica. Es considerado el himno de América Latina, como decía recién, la canción con todos. Nació un 29 de abril de 1929 y se cumplió el aniversario de su muerte hace unos días, el 3 de noviembre de 1992. Por eso, bueno, a 28 años de su partida, recordamos a Armando Tejada Gómez con un fragmento de una de sus respuestas en una entrevista. Tu lenguaje me tiene que ayudar a mí a subir, a ascender, a crecer. No me hagas la concesión que porque yo soy analfabeto, desgraciadamente, me vas a tener que decir mi mamá me mima. No, señor, haceme la metáfora más loca. Nunca bajes el nivel de tu lenguaje, porque lo revolucionario para un escritor liberador es usar un lenguaje que libere. Si vos no me das un lenguaje que me levante en la categoría de conciencia de la situación en la que estoy, ¿para qué te quiero? Levantame ahí, haceme subir un centímetro con tu poema, con tu libro, con tu cuento, con tu imaginación. Asciéndeme. Yo estoy a tu disposición. Yo quiero que me subas. Cuando me cantes, cántame para levantarme. No me tires para abajo. No me escribas huevadas. Eso me hunde en el fangal de la mierda. A mí, como pueblo, cuando me escribas una canción, levántame, por favor. Deja de joder. Vamos para arriba. Vamos con el pueblo para arriba. Armando Tejada Gómez. La literatura es una rebelión permanente. Agosto de 1987. Publicado en el periódico El Cronopio del Movimiento de Escritores por la Liberación de la Provincia de Córdoba. Muy bien. Tengo el tema de Hay un niño en la calle. ¿Escuchamos? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate.

ya sea por negligencia o por intencionalidad. Es muy difícil pensar en que esto haya sido una mala práctica que se fue de las manos. No hay ninguna sospecha de la intencionalidad del fuego, sin embargo, se sigue cambiando árboles por soja. La justicia tendría que accionar sobre los lugares, si son propiedades privadas, digamos, deslindar la responsabilidad, si fue causa del campo o ajena. La cantidad de gente que colaboró e intentó apagar este fuego es enorme. 300 bomberos, 80 brigadistas, miles de civiles de 3 ciudades distintas. El fuego y los intereses se salieron de control. Por eso, lo que hay que volver a hacer es debatir la ley de fuegos de nuestro país, que lo que hace es regular la administración de tierras de todo nuestro territorio. Lo que propone la ley es la prohibición del cambio del uso del suelo por 60 años en bosques nativos e implantados en humedales y por 30 años en tierras agrícolas, pastizales y matorrales. Si no es la naturaleza la que está tomando sus propias decisiones, proteger y preservar nuestros bosques y humedales es imperativo en este contexto. Bueno, estamos de vuelta en Me Asomo, ya en esta parte final. Y Betty, ¿querías decir algo con respecto al fuego, era? Bueno, pronto vamos a hacer conocer un petitorio que se le va a mandar al gobernador de la provincia, ¿sí? Están las asambleas, ya lo tienen listo, ¿sí? El petitorio, bueno, va a salir, se va a difundir por medio de las redes para poder firmarlo. Así que, bueno, pedimos a todos que colaboren con su firma. Estás ensayando vos, Juana de Arco, ¿no? Para ser presentado en el verano. Sí, ¿no? Estoy muy colorada. Sí, no. Juana de Arco, que se quemó en la hoguera. Ah, sí, más o menos. Bueno, quiero mandar un saludo. Un saludo. Que no se me va a ir el programa, por favor. Muy bien. Si no, mando un saludo de cumpleaños para Mili. Feliz cumpleaños, Mili. Mili es una hermosa muchachita, que es la hija de una queridísima amiga, compañerita de casa, Juana Zurduy, que es, bueno, Mili Torrente, y su mamá Vicky. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Franco y su familia que está en Buenos Aires y nos están escuchando, que espero que nos vengan a visitar acá a Capilla del Monte. Y voy a decir algo más. Mira, porque se viene un concurso impresionante desde nuestra casa pueblo, allí sigo diciendo. ¿Sabés que se larga un concurso? Toma nota. Añolotis multicolor para 2 personas. 1 kilo de tallarines de remolacha o espinaca. 1 kilo de tallarines al huevo. ¿Sabes cómo tenés que participar? Dale me gusta a la página de Facebook de Casa Pueblo, Juana Zurduy. La tenés que compartir, la tenés que comentar y ya está. El miércoles 11 a las 12:55 sortea en nuestro querido programa vecino Entre Mate y Mate, ahí bueno, en una radio muchas veces. Muy bien, hay que comprar rifas entonces. No, solamente tenés que... ¿Cómo es? Vas a volver a hacer repetir. Sí. Mira, escucha, lo único que tenés que hacer es compartir la publicación. Andate al Face ahora, si allí en Casa Pueblo, Juana Zurduy, lo tenés que compartir, le pones me gusta... Y bueno, y ya concursás directamente, porque los chicos están tomando nota. Y bueno, y participás por añolotis, por 1 kilo de tallarines, al huevo, remolacha, 2 kilos son en total, más los añolotis. Para la pandemia viene bien, para la pancita también. Pero son riquísimos. Y ahí vas a poder ver cómo los chicos lo hacen, hay unas fotos divina, riquísima. Bueno, redondeando. Los huevos caseros mañana, las chicharras. Vamos. En Pueyrredón. Pueyrredón 648, a partir de las 11 de la mañana, ahí cerca de la estación de trenes, en las chicharras. Mañana, a partir de las 11, en Pueyrredón 648. Ya te encargaron, ¿eh? El domingo, sí. El pollo con las papas rústicas. El pollo rústicas. Con las papas rústicas. Muy bien. Ahí en Casa Juana. Podés llegar o si no, nos llamás por teléfono. Muy bien. Y nosotros vamos cerrando el programa, pero no los vamos a dejar. Los vamos a dejar con nuestra música. Con Loli Molina, Recuerdos de Ipacaraí. Y no se olvida un dúo que hicieron Soledad y Franco De Vita. Y después en la compilation, que es nuestra música de afuera, vamos a poner a Gary Barlow y Añeta. Añeta es una de las chicas de ABBA, en una canción. Ahora sí. Estaban por grabar un disco, pero iba a ser para este año. Parece ser que va a ser para el año que viene. Sí. Sí. Hay que esperar. Yeah. Bueno, Carpenters, Bee Gees, Supertramp, Patricia Cass, Gal Costa, Ana Gabriel y José Feliciano en una versión que me encanta para decir adiós. Qué manera de viajar a todos a lados. Juventud. María Marta Serralima, Sueños, y Tati Batí, Rita Lee. Eso se lo dejamos para ustedes en esta compilation del día de hoy, jueves 5 de noviembre, programa número 451. Y nosotros nos vamos a comer la sopa, porque nos dijo el médico que tenemos que bajar la panza. Bueno, no digamos, vamos a bajar, vamos a caminar, que hace bien para la salud. Muy bien, eso también dijo. Y a comer sano. Eso también dijo. Bueno, Franco, esperamos que vengas con tu familia por acá, por Capilla, te esperamos. Y saludos a todos los capillenses, a todos los argentinos y a todo el universo. Nos despedimos, Daniel. Buenas noches, Betty. A todos. Betty, un gusto contar con vos siempre. Gracias. Y bueno, la verdad que hemos hablado de bastantes cosas hoy que son nos atañen a todos. Así atañen. Que hasta el martes próximo. Buenas noches a todos. Que descansen, que tengan una muy buena noche. Bueno, saludo para todos los, para toda la gente buena. Y la gente mala también. Que se va a convertir en buena. Uno no sabe. Bueno, un beso para todos. Así saludos es. Para todos. Los dejamos con estas dos canciones de Loli Molina y Soledad y Franco De Vite. Después con la compilation. Buenas noches. Todo cambia, ya lo sé. Pero hay cosas que se resisten. No pretendo ser distinta. Metí la pata más de una vez, lo sé. Pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas más que pasa el tiempo, no se olvida. Esos besos que me diste, no se olvida. Hay que tener mala memoria. No se olvida. Por más que pongo a remojar tus huellas, no se quita. Y eso no se olvida. Todo viene, todo va, pero hay quien se queda en el medio. No pretendo convencerte, solo quédate un poco más. Después de ti, ¿qué puedo esperar?

talk for a while. Dance floor dust never quite settles. Busy feet remember still the way we moved so close in the darkness. All the music, the magic, the thrill. I must have been so lost in the moment. I missed the chance to make you my own. You home. Since I'm through my

avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand t'es pris dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. À moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Agulhas, brilham estrelas de São.